Que hoy están sin clases, pero que entienden cuál es realmente la necesidad que tiene todo el cuerpo docente. Exacto, porque claramente nosotros hemos sido bastante expeditivos y claros en los reclamos. Nada más que de parte del gobierno de la provincia no hemos conseguido ni no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Pero claramente los papás vienen, saben los salarios que tienen los docentes, las condiciones laborales que están en las escuelas. Así que, y nos olvidemos que tenemos la peor jubilación docente del país. Hoy no cobramos el 82% móvil, los jubilados tienen un diferimiento en sus pagos. Así que todos esos reclamos creo que están siendo entendidos y la gente no ha podido visibilizar y tomar conocimiento de los mismos. Ceci, ¿cómo sigue la medida de fuerza? Bueno, hay paro, pero ¿van a estar realizando aparte mañana alguna otra actividad, aparte de la movilización? Y mañana esperamos que nuevamente la marcha en Córdoba sea multitudinaria como ha sido en los últimos paros. Me parece que va a ser un poco mayor. Así que estamos contentos, pues vuelvo a repetir, por la adhesión y el acatamiento que hemos tenido en las escuelas, donde hay escuelas que el 100% han adherido a la medida de fuerza. Te pregunto, ¿qué pasa si el gobierno de la provincia no vuelve a plantear alguna otra propuesta? ¿Cómo van a salir? Y bueno, justamente nosotros tenemos un paro de 48 horas en el día de hoy y el día de mañana. Y el día lunes y martes tenemos acciones a contraturno con los cuerpos orgánicos, que son los delegados escolares de cada una de las delegaciones. Y después tenemos el día una asamblea el día jueves, asambleas de una hora por turno, y la asamblea departamental para ver que en caso de no tener una propuesta, de acuerdo a los mandatos que ya tenemos de los departamentos, resolver y así establecer cuáles van a ser las líneas de acción. Complicado también se ve, ¿no? Una respuesta favorable por parte del gobierno, teniendo en cuenta los dichos del ministro de Educación, Graubach, primero anunciando que no se les va a pagar estos días de medida de fuerza, bueno, y otras cosas más que también dijo. ¿Cómo ves este contexto? Bien, el amedrentamiento que ha tenido el ministro de Educación realmente ha sido desacertado en esto de decir que nos va a descontar nuestros salarios. Es sumamente extorsivo. Pero, y también no nos olvidemos también esto que van a hacer. Nosotros hemos rechazado una propuesta salarial y han manifestado en todos los medios que van a pagar este 20%, el 10% de febrero y el 10% de marzo, estarían pagando este 24, este viernes 24. Entonces, en realidad esas cuestiones, en vez de ayudar a resolver el conflicto, lo agudizan un poco más y generan mayor enojo en los docentes, que claramente queremos una propuesta que contemple todos los requerimientos que nosotros hemos planteado. Bueno, Ceci, te agradecemos como siempre tu apertura, ¿no?, para los micrófonos del anexo y poder también acercar esta información a toda la comunidad educativa, docentes y no docentes, para que realmente conozcan cuál es la situación que están viviendo desde el lado de ustedes y poder no solamente acompañarnos, sino que ojalá esta medida de fuerza tenga como resultado un buen acuerdo para todo el sector educativo. Y de salud también, ¿no? Porque mañana se van a estar manifestando todos juntos. Sí, por sobre todas las cosas, que el gobierno entienda que nosotros no queremos estar en las calles, queremos estar en las aulas, haciendo lo que hemos estudiado, nos hemos capacitado y queremos estar en ese lugar. Así que ojalá tire una propuesta salarial urgente para poder ser debatida, consensuada y puesta en consideración en todos los compañeros. Sin duda. Te mandamos un fuerte abrazo, Ceci. Gracias a ustedes por visibilizar nuestra lucha. Gracias. Hasta ahí la palabra de...